mayor, ¿dónde está? Huye, huye, ¿dónde está mayor? ¿Dónde está? Ya no vende por las calles, ya no pregona en esquina, ya no quiere trabajar. Que siembra su maíz, que se coma su pinol. Que siembra su maíz, que se coma su pinol. Muchacha, dice tu abuela, sí, no te metes en la cocina. ¿Cómo no? Muchacha, dice tu abuela, sí, señor, no te metes en la cocina. ¿Cómo no? Que es que tiene gasolina. ¿Cómo no? No ha de jugar con candela. Que siembra su maíz, que se coma su pinol. Que siembra su maíz, que se coma su pinol. ¿Qué te parece Rufina? Sí, señor. Sentada en el farallón. ¿Cómo no? ¿Qué te parece Rufina? Sí, señor. Sentada en el farallón. ¿Cómo no? Y ve rodar el trombón. ¿Cómo no? Hasta que se desafina. El que siembra su maíz, que se coma su pinol. El que siembra su maíz, que se coma su pinol. No tengo garganta de oro, sí, señor. Como podrán comprobar. ¿Cómo no? No tengo garganta de oro, sí, señor. Como podrán comprobar. ¿Cómo no? Pero me gusta cantar. ¿Cómo no? Música de Matamoro. El que siembra su maíz, que se coma su pinol. El que siembra su maíz, que se coma su pinol. Se coma su pinol. Que se coma su pinol. El que siembra su maíz, que se coma su pinol. Se coma su pinol. Que se coma su pinol. Que siembra su maíz, que se coma su pinol. Que se coma su pinol. Que se coma su pinol. Que siembra su maíz, que se coma su pinol. El que siembra su maíz, que se coma su pinol. Que siembra su maíz, que se coma su pinol. Coma su pinol, que se coma su pinol, que siembra su maíz, que se coma su pinol.